como él mismo quiere decir, jubilado. Pero no, regala su tiempo en la época más fecunda, porque tiene tiempo para poder dedicarnos a nosotros con amor y bienvenido. Y como no me puedo hacer presentaciones muy largas, antes que el padre haga una bendición, si quiere, formalmente, para hacer la apertura, estamos iniciando siempre estos encuentros con una contraportada. El señor Arias no me dijo quien lo había escrito, de su revista Huellas Perdidos, que me parece que justo tiene coincidencia o coinomía con lo que estamos haciendo acá en este ciclo. Me voy a atrever a leerla con mi voz. Si nos tocara en suerte vivir tiempos de zozobra y de confusión, si tuviéramos que atravesar épocas oscuras, si alguno de nosotros llegara al extremo de ver la abominación de la desolación en el lugar santo, si algo de esto ocurriera, pedimos que nuestras lámparas estén rebosantes del óleo de los sacramentos, con el que se alimentan la llama de la fe y de la esperanza, y el fuego de la caridad. Y que no apaguemos esa llama con nuestros resoplidos de queja, indignación y desconcierto. Antes bien, que seamos luz y calor para los demás, siempre alegres, sabiendo que nuestra liberación no tarda. Con esta frase de apertura, agradeciendo al profesor Ferro, le damos, si quiere, el lugar al padre Javier Rabasi, que nos acompaña para ponernos en presencia de Dios y comenzar nuestro encuentro. Hacemos una oración a la Virgen Santísima, que es día sábado, dedicado a la Virgen Santísima, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Sabiduría, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No, bueno, les agradezco yo, al contrario, a los amabilísimos organizadores y a ustedes también, que todos entendemos que un sábado mañana debe haber cosas más entretenidas que hacer, pero por eso les agradezco especialmente. Y yo quería volver a mirar una cosita que sobre la que había pensado una vez, el título que le habíamos puesto es Tolkien, ecos del Evangelio en la literatura del siglo XX. ¿Y por qué ecos? Eso es lo importante, digamos. Porque es el efecto propio de lo literario. En un texto, digamos, sistemático o ensayístico, uno, o científico, uno dice las cosas, el agua hierve a 100 grados, digamos, y ahí está todo dicho. O sea, en un texto literario hay más, ¿no? La literatura configura en el lector un estado del alma. Busca expresar aquello que no puede ser dicho de otra manera y supera las posibilidades del lenguaje corriente. Es por eso que en todo texto que alcanza rango literario hay siempre una fuerte carga de evocación. La poesía alude, sugiere, es oblicua, digamos así, despierta ecos y resonancias, hace presente una totalidad, una experiencia unificante. De allí que sea el vehículo más apropiado para referirse a las ultimidades, a lo que no alcanza la ratio, digamos, la razón de, puramente discursiva y lógica. El Génesis y el Apocalipsis, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, los salmos, las vivencias de los místicos, no podrían decirse de otro modo mejor. Ningún tratado sistemático puede hacer más que glosar estos textos. De hecho, nuestro Señor no hizo un texto sistemático de teología ni de filosofía, hizo parábolas, ¿no? Relatos literarios. La palabra poética es una cosa seria y grande. Al decir de Louis Bouilhet, La unidad de lo real se redescubre en su mismo principio, como con una inagotable creación de armonías. Por lo tanto, el don del lenguaje que tenemos entraña una responsabilidad. Podemos usar mal los dones, pervirtiéndolos o bastardeándolos, pero en el recto uso de la poesía, el hombre busca plasmar en el lenguaje esas experiencias íntimas decisivas que solo pueden evocarse, aludirse, movilizando todas las potencias del alma, recrear esa conmoción de todo el ser que irrumpe desencadenada por los estímulos más dispares y que todo hombre siente alguna vez, pero que solo el artista puede evocar con los materiales de su arte. No es que el artista tenga más sensibilidad que nosotros, ciertamente, los que no lo somos, sino que tiene el don de poder plasmarlo en una materia, ¿no? El músico en sonidos, el pintor en plástico, en líneas y colores, el escultor en volúmenes, y el poeta con su herramienta, que es la palabra. Como bien ha dicho C.S. Lewis, gran amigo de Tolkien, la totalidad del arte no consiste en evocar lo inesperado, lo extravagante, lo sorprendente, sino en evocar con una perfección y una precisión más allá de toda expectativa aquella imagen que nos ha rondado toda nuestra vida. Esas imágenes que nosotros quisiéramos poder expresar y no podemos, es el poeta lo hace por nosotros. De allí que frente a la gran literatura no experimentamos tanto una sensación de novedad o sorpresa, sino de reencuentro. Nos reconocemos ahí. Aquello que siempre quisimos decir y no pudimos, el poeta lo diría por nosotros, y tal vez aquí esté su verdadera función social, tan mal entendida y distorsionada hoy. Baudelaire recordaba a los hombres del siglo XIX que vivimos en un bosque de símbolos. La conciencia simbólica, tan ausente o empobrecida en nuestros días, es condición imprescindible para que la poesía sea recibida en plenitud. La visión chata y utilitaria de la realidad, pragmática, digamos así, es incompatible con lo literario. Aristóteles registra ya en su Poética que el poeta, dice, es el que percibe bien las relaciones de semejanza, las vinculaciones entre las cosas, los ecos y a qué remiten esas cosas. Y ese es el fundamento de la metáfora, dice él. Advierte las profundas relaciones y armonías que se entrecruzan en una trama misteriosa en la realidad. Ahí pues son las vinculaciones que refieren unas cosas a las otras y que estructuran una jerarquía que termina por remitir a su ápice. Y el poeta contempla esto tanto en el lenguaje como en la realidad misma, de la que el lenguaje humano es espejo. En el orden poético, hay un crítico literario muy inteligente, que además es sacerdote, un chileno, José Miguel Ibáñez Langlois, que dice: en el orden poético se entablan los misteriosos parentescos verbales, auditivos, rítmicos, imaginativos y conceptuales de las palabras. Uno va, cuando uno lee un texto poético, se despiertan una serie de resonancias que tienen que ver hasta con el valor musical de la palabra. Y dice textualmente, lo cito: las palabras se concentran en un núcleo que es a la vez sonoro, musical, imaginativo, emocional e inteligible. Es todo eso. Y estas cualidades son otros tantos fundamentos de las secretas afinidades en los signos en el poema. El escándalo poético reside, para un sentido puramente, digamos, prosaico o utilitario, en que puede haber una relación potente y un chispazo oculto, y da una lista de palabras: entre cuervo y cadáver, entre soñar y año, entre reino y destierro, entre mar y morir, entre rosa y arcángel, entre vida y río, relación que en su propio orden puede ser tan válida como la que todo el mundo percibe entre alegría y risa o entre tiempo y espacio. Ahora bien, Esa relación que se patentiza en el lenguaje no es sino la manifestación de lo que hay en la realidad, que aparece a la mirada del creyente como una epifanía. Los vestigios del Creador, sus huellas, pueden rastrearse en las criaturas si nuestra mirada se asemeja más bien a la poética que a la meramente utilitaria o hedonista. Yo me acuerdo una vez que fui, siendo preceptor de un colegio, fuimos a visitar el Teatro Colón, y hay un salón que está revestido en oro, digamos así, con un trabajo muy fino de hojas, debe estar todo ahí. Entonces los chicos, miren, qué lindo, y el chico dice, claro, ¿y cuánto vale esto? O sea, ellos se lo imaginaban reducido a lingotes, o ni siquiera a lingotes, a un asiento en un cheque, digamos así, ¿no? Pero no es, no, mire esto, ¿no? No cuánto vale, ¿no? Sino es así toda belleza creada, y aún la creada por los hombres, es decir, toda belleza natural o artística, no será para una mirada penetrante sino un destello de la belleza increada que despierta en el ánimo un fuerte deseo de remontarse a la fuente última, como decía Fray Luis de León a propósito de la música en su Oda a Salinas. Bien recuerda de Bruin que el simbolismo no es otra cosa que la expresión estética de la participación ontológica. Participan de un primer analogado, y la expresión estética de eso es el simbolismo. Y Tolkien se mueve en este mundo de conciencia simbólica. Es un poeta en este sentido, ¿no? El racionalismo ha pintado al poeta con una simpatía indulgente. Y como dirían los ingleses, patronizing, así, ¿no? Bueno, como un soñador más o menos inocuo o peligroso según las circunstancias. La imaginación, vuelta a una válvula de escape para un universo asfixiante, un universo puramente utilitario y pragmático, es asfixiante. Entonces la imaginación sería una válvula de escape de esto, pero en esa situación muchas veces se torna en un campo propicio para toda frivolidad, una especie de tierra de nadie, donde no rige ya ley alguna. La loca de las casas, en este caso, como le decía Santa Teresa. El disparate, el absurdo, digamos, constituye la vacación del iluminista, a la manera de lo que ocurría con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson, ¿se acuerda de ese científico, un caballero que de noche era una especie de monstruo? Bueno, esa doble cara. Pero los cristianos saben bien que ningún ámbito está fuera de la soberanía de Dios. Vigilar y cultivar nuestra imaginación es un deber inexcusable. Se trata de poblar nuestro paisaje interior, así como cuando uno va a ir a vivir a un lugar y, bueno, dispone los muebles configurando un ámbito acogedor, lo mismo pasa con nuestro paisaje interior. Alice Meynell, una poetisa inglesa católica tan admirada por Chesterton, tiene un poema que se llama La Pastora, y en ese poema todo juega sobre la idea de que debemos ser pastores de nuestros pensamientos. Y la buena literatura nos proporciona para estos pensamientos, como dice ella, buenos pastos y aguas claras, y los guarda de caer en el abismo. Eso es lo que propone ella. Nos puede ayudar a conducir nuestra imaginación con dominio político y no despótico, al decir de Santo Tomás, y nos ordena los afectos, la buena literatura. Ya lo sabían los griegos con la catarsis, etcétera, etcétera. Tolkien defiende la imaginación. El mundo feérico no es para él el reino del absurdo ni del subjetivismo desmandado. Sostiene que el cuento de hadas, al cual defendió también paradigmáticamente Chesterton en Ortodoxia, hay un capítulo de Ortodoxia, permite recuperar dimensiones de la realidad. Recovery, dice Tolkien, ¿no? Recuperar, recobrar dimensiones de la realidad postergadas a causa del embotamiento producido en el espíritu del hombre por una actividad utilitaria o superficial. Dice Tolkien que uno de los efectos de la buena literatura fantástica es el recobrar, el volver a ver las cosas como debemos mirarlas, como Dios quiere que las miremos. ¿Por qué? Porque se ha empañado nuestra visión con una actitud pragmática. Y también, como decía Santo Tomás, la excesiva familiaridad engendra menosprecio. Vemos un árbol todos los días y no nos llama la atención. Pasamos continuamente junto a él hasta que en un cuento descubrimos nuevamente el misterio y el milagro del árbol. El árbol, por ejemplo, es un símbolo permanente en todas las culturas de Occidente. Es cierto que el árbol puede dar leña, claro, que el árbol da sombra, y sí, que el árbol puede dar frutos, claro que sí, pero es mucho más también. Es fundamentalmente el eje del mundo, así lo veían los antiguos, ¿no? Que une el cielo con la tierra, el eje del mundo, axis mundi. Y lo vemos en la escritura, el árbol de la vida, el árbol de la cruz, que revincula lo terrestre con lo celeste. Por eso los malos de Tolkien cortan el árbol, clausuran en el Akende, digamos así, ¿no? No es por una cuestión ecológica solamente que Tolkien ama el árbol, sino porque esa dimensión última, simbólica, trascendente, no anula las demás. Está bien ponerse a la sombra de un árbol, pero quiero decir, pensar en todo lo que hay detrás de la noción del árbol. Y en un cuento, o en un poema, o en un cuadro, o en una sinfonía, descubrimos nuevamente el misterio y el milagro del árbol, del oro, de la piedra, del fuego, del pan, etc. Así dice C.S. Lewis: el valor de un mito es que toma todas las cosas que conocemos, mito en el buen sentido de mito, digamos, de relato portador de sentido, que supera la razón, no de engaño ni de invento publicitario, ¿no? La verdadera palabra mito tiene la misma raíz que misterio, mío, verbo griego, cerrar y abrir los ojos, cerrar y abrir la boca, en fin. El valor del mito es que toma las cosas que conocemos y les restituye la rica significación que permanecía oculta por el velo de la familiaridad. Y dice, el chico disfruta, el chico sabio siempre, el chico disfruta su carne fría, de otro modo sosa para él, jugando a que es un búfalo, cazado recién con su propio arco y su flecha. Y el chico es sabio, la carne real vuelve a él más sabrosa por haber sido sumergida en un cuento. Podría usted decir que sólo entonces es la carne real. Si está usted cansado del paisaje real, mírelo en un espejo. Al poner pan, oro, caballo, manzana o los caminos mismos en un mito, no los retiramos de la realidad, los redescubrimos. En tanto el cuento ronda en nuestra mente, las cosas reales son más ellas mismas. Esto dice Lewis, ¿no? Del mismo modo, podemos decir nosotros, que miramos el campo argentino y si hemos leído el Martín Fierro lo vemos mejor, me parece a mí. Peter Kreft, que es un gran crítico, hablando del Silmarillion, que es la obra que estaba inédita al morir Tolkien, digamos así, ¿no? Entonces cuando sale él hace una reseña y dice esto. Dice, bueno, primero el Silmarillion es como un témpano enorme que tiene, digamos, del cual vemos solamente una parte, ¿no? La punta del iceberg. Y se admira, a diferencia del Señor de los Anillos, es un texto abrupto que no tiene toda esa digamos, propedéutica de los hobbits que son más cercanos a nosotros y nosotros por ellos, sino que ahí el mundo este férico y tradicional aparece abruptamente. Entonces, ya le llama la atención y dice, cuando uno lo está leyendo y cierra el libro y va a la heladera, no tiene la experiencia de pasar de un mundo menos real a uno más real, sino al revés, ¿no? El tipo se va a buscar una cervecita en la heladera, vuelve a la realidad, no, digamos así, ¿no? Es más real el Silmarillion, es más profundamente real, e ilumina y puede llegar a iluminar todo lo demás, y no al revés. Tolkien considera al artista un subcreador. Está esta locura de la total independencia original del artista, es una cosa relativamente moderna, digamos, muy moderna, ¿no? Que se expresa a sí mismo, ¿no? Si ustedes se fijan en los textos frontales de nuestra cultura, la Ilíada, que es el primer texto que conservamos nosotros, digamos, ¿no? Compuesto, bueno, ahí hay una cuestión difícil, se pelea, pero digamos, compuesto en el siglo VIII antes de Cristo, pero es lo primero que conservamos. ¿Y cómo empieza? Canta Musa, la cólera, ¿no? Del Peli de Aquiles, canta Musa, es la musa que pasa a través del poeta, ¿no? Él no lo saca de su mera subjetividad. Por supuesto que pasa a través de él, pero pasa, quiero decir, viene de otro lado, ¿no? Y el artista es un subcreador para Tolkien, él usa esa palabra, subcreación, subcreador. Pues solo Dios crea en sentido estricto, a partir de la nada. Pero estamos llamados a subcrear, dice Tolkien, estamos compelidos a subcrear. ¿Y por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios, y Dios es creador. Por lo tanto, esa creatividad que reside plenamente en Dios se refleja en nosotros y nos impulsa a crear. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser todos músicos, pintores? No. Crear significa, todos sabemos, que hacer bien una cosa que a uno le gusta y que es gratificante. Una mamá que hace bien la sopa, un tipo que lustra bien un par de zapatos, ¿no? Y es gratificado por eso. Ahí es ese impulso a crear que le viene porque es imagen de un Dios creador. Y entonces nosotros es como el chico que dibuja y le muestra al papá, ¿no? Así, esa es la idea de Tolkien, ¿no? Fuimos creados a imagen de Dios, que él es mismo creador. ¿Se acuerdan ustedes? Aule y los enanos, por ejemplo, para los que se acuerdan de esos episodios, ¿no? Que hace los enanos porque lo ve a Dios hacerlo. Y entonces cuando Dios lo va a buscar, le dice, bueno, yo hago lo que te voy a hacer a vos, digamos, así, ¿no? Como jugando. Es muy interesante ese texto, ¿no? En los mismos términos nos dice Max Picard, que nunca lo leyó a Tolkien. Hay que decirlo con toda claridad, dice Picard. Solo porque el hombre fue creado a imagen de Dios, solo por esta semejanza posee el poder de representar el mundo en la imagen. El poder de Dios no pudo agotarse en su obra. En el hombre ha quedado una huella de esta fuerza creadora, y este algo es lo que impulsa al hombre a crear imágenes, relatos. Y Tolkien esto lo trabaja magníficamente y lo explica muy bien, sobre todo. Tolkien fue un incomprendido. Hay algunos. Dice Peirce, que es uno de los críticos modernos más lúcidos, Joseph Peirce, que debido a la hostilidad de la inteligencia secularizada, la inteligencia, así con TZ, es el entramado de la cultura moderna tenida de iluminismo, digamos así, ¿no? Y que tiene una fuerte postura tomada respecto a la absoluta inmanencia de las cosas. Y es la que maneja los resortes culturales, como cualquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece algo como Tolkien, él se siente molesta, se siente invadido. Tiene hasta celos económicos, les diría yo. No pueden soportar que la Rowling facture $1,000,000 por hora cuando saca el Harry Potter. Entonces odian a Harry Potter porque ellos escriben sus bodrios y no es lo mismo. Bueno, con Tolkien pasó eso, ¿no? La inteligencia secularizada lo hostilizó desde que apareció un famoso artículo de Edmund Wilson, un norteamericano, que, oh, those awful orcs, esos orcos terribles, bueno, ataque, ¿no? Entonces dice Peirce, resulta el más incomprendido de los hombres, que ha deleitado a millones de lectores y sorprendido y disgustado a varias generaciones de críticos que siempre estaban anunciando el final de lo que ellos llamaban la moda de Tolkien. No hubo tal final, digamos así. Estos críticos, agreguemos nosotros, suelen partir del prejuicio instalado y muchas veces inconsciente que si un escritor es bueno, no es cristiano, y si es cristiano no es bueno, digamos así. ¿No? Claro. Entonces hay que mostrar o que no es cristiano o que no es buen escritor, en general, digo yo. Se lo examina con lupa y luz de quirófano para encontrarle defectos. Es machista, es racista, es monárquico, es escapista, es maniqueo. O si no, al revés. Se proponen lecturas homosexuales, neopaganas, gnósticas, etc. Y se señalan como abusivas aquellas interpretaciones que osan considerar el dato cristiano. Si uno dice, mire, ¿sabe qué pasa? Que esto se explica por el... Ah, no se puede. No se puede considerar el dato cristiano. El tiempo es una piedra de toque para considerar el valor de una obra. Uno siempre le pregunta al que digo, fulano es más bueno que mengano, digamos, a la gente de letras, pensando que uno puede establecer una serie así de ranking. Y no siempre se puede, ¿quién es mejor? ¿Sófocles o Dostoyevski? Bueno, son cosas distintas, que es mejor Shakespeare o Cervantes. O es bueno escritor, es muy difícil, no se puede calificar tan livianamente. Pero hay una receta casera que no falla nunca, a la cual hay que prestarle atención, que es para cualquiera de nosotros, ¿qué es una buena obra, digamos, literaria? Es la que resiste la frecuentación, la que resiste una segunda lectura. Así como nosotros decimos, ¿qué es una buena película? Como película, como obra de arte. Porque yo ya conozco el argumento. ¿Para qué la voy a volver a ver? ¿Y por qué la volvemos a ver? No sé, supongo que todos tienen películas que vuelven a ver. Porque ahí está, la gran obra de arte resiste a la frecuentación. Una y otra vez. Mientras que un producto que fuera simplemente... conductor planteara, fuera simplemente conductor de datos, no la resiste, ¿no? Yo no puedo leer una guía telefónica con placer o una cosa así, ¿no? En cambio, ¿por qué lo vuelvo a leer? Porque, como decíamos al principio, porque suscita ecos, resonancia. Hay un brasileño, Gustavo Corsao, que explica muy bien, por ejemplo, Nietzsche Estertoniano, ¿no? Pero explica muy bien por qué se vuelve a leer Sherlock Holmes, por ejemplo, si uno ya sabe quién es el asesino. Pero porque cuando uno lee Sherlock Holmes no quiere saber quién es el asesino porque ya lo sabe. Lo que quiere es estar en la calle Baker, se da cuenta, ahí, en ese lugar, y con el otro tocando el violín, y con Watson dando vueltas, y que de repente suene un golpe de la puerta. Y bueno, ese placer, el chico que quiere que le cuenten de vuelta el mismo cuento, una y otra vez, o ver la misma película, una y otra vez. El chico es sabio en ese sentido, ¿no? Eso es lo literario. Y el tiempo también es otro elemento para considerar el valor de una obra. En el mito griego, Cronos, que es el tiempo, se come a sus hijos, ustedes saben, ¿no? Claro, el tiempo se come. Entonces, lo que supera el tiempo. Desde que apareció El Señor de los Anillos... allá por la década del 50, se han visto surgir innumerables libros que, furiosamente promovidos en los mundillos de la inteligencia, alcanzaban en un tiempo récord el pináculo de la fama, para desvanecerse en la nada con velocidad igualmente pasmosa. Hubo miles de modas, si ustedes recuerdan, desde los años 50 hasta acá, modas literarias. Meras criaturas del momento, pertenecían al submundo de la moda. Y las modas intelectuales, como las otras, la de ropa y aquello, necesariamente pasan, claro, si no se acabaría el negocio, ¿no? Se pasan las modas. No ocurrió tal cosa con Tolkien. No se trata de un producto descartable, aunque existieron y existen aún intentos de aprovecharlo como negocio rendidor, digamos más. Y hay también intentos de distorsionar su mensaje, como pretenden, por ejemplo, los autodenominados tolkienianos negros, que postulan invertir los valores de la obra. Para ellos los buenos serían los malos y viceversa. Los elfos son la clase dominante, digamos así, los orcos son el pueblo oprimido, que bueno, evidentemente no da eso. Es evidente que nuestro mundo no puede aceptar sin más una voz discordante. Ahí está. Nuestro mundo moderno no puede aceptar una voz discordante. Y si no la puede acallar o ignorar, tratara de torcerla para que suene como políticamente correcta. Hay que domesticarlo, digamos, ¿no? Tratara sobre todo de dejar en sombra el dato fundamental, que es la dimensión religiosa de Tolkien, bien apreciada por Louis Bouilhet, que señala que entre los jóvenes de hoy, dice él cuando está escribiendo esto, porque ha logrado despertar una simpatía que es en definitiva una simpatía por una visión del mundo y de la vida fundamentalmente cristianas. Pues tal es la visión del mundo que expresa de un modo indirecto pero muy eficazmente su obra. De un modo indirecto, porque el arte expresa de modo indirecto, digamos. No enuncia un axioma puramente racional. Sobreabundan en la obra de Tolkien y en los relatos de quienes lo conocieron los testimonios de una fe vivida a fondo, de una intensa devoción eucarística y mariana, de su entrega a la formación de su familia en la oración y en la liturgia. Sus hijos, Dios le regaló un hijo sacerdote, John, el primogénito. Sus maestros, los maestros de Tolkien, ¿quiénes fueron? Fueron su madre, ardiente conversa, que padeció marginación y pobreza por su fe. Cuando él se convierte en las dos familias, le cortan los víveres. De ahí que Tolkien considera que su madre murió mártir, murió cuando ella queda viuda con él a los 4 años y muere cuando él tiene 12 años. Queda huérfano, porque es una vez cuando ¿qué era Tolkien? Era un huérfano, ¿sabe qué? Tolkien era un huérfano, ¿sí? ¿Qué encontró? ¿No? En su tutor, el padre Francis Morgan, la figura paterna que necesitaba. Francis Morgan era del oratorio de Birmingham, fundado por Newman en 1849, y ciertamente lo ha conocido a Newman personalmente. Sin Newman no habría Tolkien. Esto se ve muy bien. Yo el año pasado tuve la suerte de darme una vueltita por Inglaterra con un cura amigo que es muy conocedor, y fuimos a ver esto. Yo ni sabía cuando elegí este dibujo, el molino de Serhall, ¿no? Está igual hoy, donde jugaba él de chico. El bosque viejo está igual al lado hay un parque, digamos, un sector, que es un bosque que los ingleses no lo tocan, se cae un árbol, no hacen nada. Entonces, ahí estaba árbol, ahí estaba, es Lorien, realmente. Pero está el oratorio de Birmingham. En el oratorio de Birmingham, en el hall de entrada hay placas para todos los, el primero está en el medio, la del fundador Newman, inmediatamente la segunda a la derecha es la de Francis Morgan, el tutor de Tolkien, al cual él siempre dice que le debe todo y del cual nos deja una emocionada semblanza en su epistolario, que es la mejor fuente para acceder a su íntima religiosidad. Si uno quisiera penetrar en la religiosidad personal de Tolkien, lo mejor que dejó, digamos, fueron sus cartas, sobre todo las cartas a sus hijos, sobre todo a Michael, que era el que más trabajo le daba, evidentemente, ¿no? Pero, lamentablemente, hay que decirlo así, la edición de las cartas de Minotauro está bastante mal traducida. Es una pena, porque no fue así ni con el Señor de los Anillos, ni con la... Pero las cartas, por una serie de cosas, tiene problemas de traducción. Pero, aún así, ¿no? Uno leyendo esas cartas, no cabe duda. Y esta religiosidad no puede quedar fuera de la obra. El propio autor deja claramente establecida allí en sus cartas la condición fundamentalmente católica de la novela, como dice él. Por otra parte, siempre se ocupó en la concienzuda revisión de sus relatos para que concordaran con la doctrina de la Iglesia. Y se toman unos trabajos enormes, por eso quedó tanto sin publicar. Basta leer en esos papeles que después publicó su hijo todas sus consideraciones sobre, se plantea este problema, el estatuto moral de los orcos. Fíjense ustedes, a ver, ¿los orcos qué son? ¿Son convertibles? ¿Son culpables? ¿Son pecadores? ¿Son redimibles? Y da una serie de explicaciones magníficas. Y finalmente llega una conclusión que hoy sería perfectamente aplicable. Los orcos son el producto de manipulación genética más un condicionamiento psicológico, cosa que hoy se puede hacer perfectamente, así que en cualquier momento veremos los orcos. Y después la cuestión del hilemorfismo de la teoría Y la mórfica es Aristóteles, San Tomás, la materia y forma, entre el alma y el cuerpo, en los elfos. ¿Cómo sean los elfos? Tienen una larguísima y muy interesante planteo, digamos así, ¿no? Y si tendemos sobre todo al Señor de los Anillos, todos los caminos nos llevan a constatar la mirada cristiana que permite una plena comprensión de la obra. Solamente, digamos, con el dato cristiano la obra alcanza su plena intelección. Ahora, el relato no es una homilía encubierta, ¿no? Él insiste mucho en eso. Por eso no le gustaba, lamentablemente, a él. Bueno, le parecía demasiado explícito el mundo de Narnia, decía Lewis, que a mí me encanta, ¿no? Bueno, pero él lo veía demasiado, ¿no? Evidentemente Aslan es Jesucristo de un modo alegórico, muy claro. En cambio, él no. Él, ahora vamos a ver cómo trabaja, ¿no? Yo no predico ni enseño, dice, sino que digo de la única manera que puedo mi opinión acerca del mundo que estamos viviendo. Eso es lo que yo hago. No puedo decirlo de otra manera, sino así en un cuento. Ahora, entonces, cuando le preguntaban, ¿y esto quiere decir esto? ¿Y qué sé yo? ¿Por el anillo de la bomba atómica? Dice, mire, no hay un significado único y excluyente. Lo que sí tiene es aplicabilidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro anillo, seguramente a poco que pensemos, ¿no? Tenemos, y cada época y cada, bueno, entonces así funciona el símbolo, no elimina, es polisémico, tiene varias capas. Por ejemplo, la polémica, yo me acordaba ahora de leyendo un texto de San Bernardo sobre si el apocalipsis, esa mujer del apocalipsis que ornada de sol, se puede o no aplicar a la Virgen. O se aplica a la iglesia, o se aplica al resto fiel de Israel, o se aplica a todo, digamos así, se aplica. No, porque grita con dolores de parto y la Virgen no, bueno, sí, bueno, porque el símbolo no es una alegoría perfecta, como si yo hago la estatua de la justicia, que la balanza, la venda, la espada, son todas cosas que se explican de una sola manera. En el símbolo no es así. Y lo mismo pasa acá, pero es muy eficaz. Es muy eficaz ese eco, esa resonancia, ¿no? El relato no es una homilía encubierta, esto es, sino que sus mismas entretelas resuenan esos ecos y alusiones sutiles pero ineludibles. Por considerar solo una línea posible, y ya terminando, consideremos las figuraciones cristianas que resuenan a lo largo del texto, ¿no? El tema de las figuras es un tema tópico enorme en la historia de la Iglesia, que viene de aquella frase que decía quo patet in vetere latet in novo. Lo que está oculto en el Viejo Testamento se manifiesta plenamente en el Nuevo. O sea, hay que leer el Antiguo a la luz del Nuevo. Y entonces todos los personajes y sucesos del Nuevo son del Antiguo son prefiguraciones del Nuevo. Así, por ejemplo, Cristo como víctima inocente está prefigurada, ¿no? En Abel o en Isaac, por ejemplo, ¿no? En Cristo rey, en David y Salomón, así. Cristo sacerdote en Melquisedec, etcétera, etcétera. Figura, son figuras, así como la Pascua judía es figura de la Pascua cristiana, es figura. Entonces, Tolkien se mueve en esta línea, es lo bastante sutil y respetuoso para no forzar demasiado las cosas. Los personajes y situaciones de la obra dejan entrever los ecos cristianos sin llegar nunca a perder densidad literaria ni a transformarse en meros disfraces o adaptaciones. Pensamos con Odero que el amor a las verdades de la fe católica llevó a Tolkien a eliminar algunos de los paralelismos temáticos más evidentes que aparecieron en el Señor de los Anillos con el objeto de marcar nítidamente la diferencia radical que debe mediar entre un mito, historia fingida por el hombre y la revelación. No es lo mismo. Sin embargo, esta categoría de figura se encuentra viva y operante en la conciencia de Tolkien. Si prestamos atención una vez más a su epistolario, hay una clara referencia a esto en una carta a Milton Goldman en el año 1951, donde se refiere a Elendil. Elendil es un personaje. Y lo caracteriza como es una figura de Noé. Es una figura, porque es el que salva a los numenorianos fieles, digamos, si se lo lleva. Son innumerables los lugares del texto que evocan espontánea, pero irresistiblemente, algún pasaje evangélico. Uno no puede dejar de sentir ese eco, esa resonancia, ¿no? La novela es una gran parábola del mensaje cristiano, es un refractarse de la imagen de Cristo, que es el sumo analogado en los personajes centrales del relato. En tres de ellos, esto resulta particularmente patente. En Frodo como redentor y víctima, en Aragorn como rey y en Gandalf como figura sacerdotal. Es en Frodo en quien la imagen de Cristo se insinúa, pero se insinúa con mayor claridad. Es célibe como Cristo y lleva la carga del anillo como aquel la cruz. Es despojado de sus vestiduras, azotado, lo rodean enemigos como fieras, le darán una bebida amarga, dirá tengo sed, todos elementos que tienen que sonarnos, pero no es una pasión disfrazada, ¿no? Es para que nosotros, ¿no? Y necesitará un sireneo, que será el fiel Sam. Pero nos encontramos con un juego delicado y sutil de sugerencias. Comprendemos ahora que a todo el que no le entusiasmara el paralelismo tan próximo, alegoría lo hubiera llamado, o sea, uno a uno, del Aslan narniano de Lewis, hay dos riesgos simétricos al hacer una figura. Si resulta demasiado distante, puede no percibirse como tal, pero si la proximidad es excesiva, pierde consistencia y poder evocativo a causa de lo demasiado explícito. La figura nos acerca, esconde y muestra. Fijémonos, si no, por ejemplo, los temas de la misericordia y el abandono en la providencia. El autor sabe detenerse en el lugar preciso. Frodo no es el redentor, sino su imagen. Aún dentro de los límites de su mundo, librado de sus propias fuerzas, enfrenta un relativo fracaso. Cuando llega el momento de arrojar el anillo al fuego, sucumbe a su poder y es gracias a la intervención providencial de Gollum que la misión puede cumplirse. Piensa, es así el relato, argumentalmente es así. En el instante supremo, Frodo se pone el anillo y desafía a Sauron. Gollum sobrevive misteriosamente, contra todos los cálculos humanos, porque detrás de los sucesos hay una providencia. Frodo no había consentido en matarlo, fíjense. Si lo hubiera matado, hubiera fracasado la misión. Frodo no había consentido en matarlo, aún contra los impulsos naturales de Sam. Sam sí. Hay toda una corriente en cierta bibliografía tolkieniana, así que quiere terminar con los órdenes patriarcales y jerárquicos, que dice que en realidad el verdadero héroe es Sam, porque el mundo moderno odia el héroe, digamos así, en general. Me odia, porque es distinto que yo. No se olviden que los héroes también iban al baño. Sí, ya sé, pero eso es lo menos interesante que tenían, sin duda, ¿no? Napoleón iría al baño, bueno, pero yo no voy a leer la vida digestiva de Napoleón, sino otras cosas, digamos, que es lo que me puede interesar. Entonces, y bueno, Frodo, porque cada vez el señor es el master, el amo, entonces el verdadero es este... No, no es así. Pobre Sam, que querible totalmente. Pero Sam no es así, ¿no? Cuando Gollum está a punto de empezar a mejorar, abrir una ventanita, es Sam el que lo aplasta. Y él lo hubiera matado, ciertamente. ¿Y cómo lo hubiéramos hecho todos nosotros? Sin embargo, Frodo no había consentido en matarlo, debido a que recordara las palabras de Gandalf acerca de la compasión de Bilbo por la desdichada criatura y sus oscuras advertencias sobre el misterioso papel que Gollum podría tener en la misión. Entonces, Sam, en cambio, a pesar de su buen natural, hubiera obrado con precipitación. No soporta a Gollum y hubiera permitido que Faramir lo matase. Pero Frodo, que ve más, recuerde que se había hecho cargo de Gollum y lo protege. El amor feudal, también una cosa que los antiguos lo tenían clarísimo, y los modernos lo entienden en clave ridículamente homosexual. El amor feudal, en la Edad Media se decía, ha perdido mi amor, un vasallo infiel, pero no tenía nada de sensiblero ni nada, ¿no? Él se había hecho cargo de Gollum y lo protege. Por esa misericordia es que el anillo resulta finalmente destruido. Es la misericordia lo que determina el final de la historia. Esa misericordia que tuvo Frodo. Se percibe a lo largo del relato el eco evangélico del tema del siervo inútil, que hace hasta donde sus fuerzas y su saber se lo permiten. Se entregó confiado en brazos de la providencia y anduvo en la tiniebla sin preocuparse en exceso por el mañana. Sobre el trasfondo cristiano, pues, el texto cobra pleno sentido, pero también, con las debidas salvedades y recaudos, puede decirse que la figura ayuda a contemplar lo figurado, a verlo como por primera vez. Nosotros estamos acostumbrados al Cristo de la Pasión, que pero a lo mejor estos ecos nos lo hacen redescubrir con una nueva luz más abundante. Aragorn es el rey que viene, el rey que tiene que volver. Tema que estaba en la Odisea, todo lo dice, es el rey que tiene que volver, ¿no? A liberar a Penélope de los pretendientes, que son los Sacovilla Bolsón, podríamos decir nosotros, ¿no? Pero Tolkien conocía muy bien a Homero, ciertamente. Hay una profesora argentina que hizo su tesis doctoral en La Plata sobre Homero en Tolkien, que es muy interesante, ¿no? Del mismo modo puede entreverse la reyesía de Cristo figurada en Aragorn, el rey que viene y que se va manifestando. En su torno se respira un clima de expectación, de adviento. Es el que viene a ocupar su lugar, a hacerse cargo de lo que es suyo, el que volverá algún día, claro. Tema que ciertamente en el mundo tradicional está abundantemente tratado. Basta recordar los ciclos medievales. El rey que cura, que pondrá orden. En la Ilíada, cuando se describe el escudo de Aquiles, donde aparecen otra cosa que la guerra de los grandes señores, que es la Ilíada, pero aparece la vida común del pueblo, el trabajo del campo, hay que leerlo atentamente, que cuando lo hace Festos en el escudo, el tipo que va con la yunta de bueyes, cada vez que llega al límite lo esperan con una copa de vino. El trabajo tiene esa dimensión festiva que vemos en el Martín Fierro al principio, ¿se acuerdan? Aquello no era trabajo, más bien era una función. Y en el medio del campo aparece el rey sonriente y benévolo, el rey. ¿Por qué? Porque el rey es figura de la fecundidad de la tierra, ¿no? Del lazo también con lo trascendente. Bueno, todo esto, este rey que viene, ¿no? El que cura, que pondrá orden, que traerá consigo paz y fecundidad, ese es Aragorn. Cristo es rey, tal como según la tradición de la Iglesia lo reconocen los magos cuando le ofrecen el oro, ¿no? ¿Tú eres rey?, le pregunta Pilatos, a lo que el Señor responde afirmativamente. Claro que para manifestarse en su plenitud deberá pasar por el desierto y por terribles pruebas. El tópico de retirarse y pasar por el desierto despierta también una fuerte reminiscencia escrituraria. El caso del Bautista, por ejemplo. Y el mismo Cristo se retira al desierto antes de enfrentar el momento decisivo. También lo encontramos en el caso de Moisés, en el de Elías, perseguido por Jezabel, etc. Luego del exilio en Babilonia, para volver a la patria, el pueblo deberá atravesar el desierto, cuando se va de Egipto también. Y en el Apocalipsis, la mujer acosada buscará allí su refugio. Para poder acceder de modo efectivo, pues, a su dignidad real, debe Aragorn prepararse duramente, debe atravesar el desierto, andar errante por lugares peligrosos, afrontando combates de los cuales los exteriores no son sino manifestación de los interiores. El lector ve por lo común desde los ojos de los hobbits. En eso Tolkien es magistral, es como si la cámara estuviera puesta en nosotros, vemos lo que ven los hobbits en general, ¿no? En general. Vemos desde los ojos de los hobbits este crecimiento de Aragorn, desde trancos, el torvo, trancos, de modo a veces muy tenue, pero constante. Hay momentos claves, como hitos en el proceso, tal como cuando pasan por el río entre los pilares de los reyes, que hobbits se asustan. Nunca más voy a poner el pie en el agua, dice Sandra, nunca más voy a entrar en un bote. El texto está cargado de sentido simbólico. Van por el río, que es obviamente la senda estrecha de la iniciación, el camino estrecho. En este momento el río se angosta y los márgenes se elevan, los pilares de piedra se yerguen a ambos lados, el río se encrespa y los hobbits tienen miedo, como un miedo físico, se entiende, pero también temor sacro. Es propio de lo sacro este temor reverente, el encogimiento del ánimo ante la proximidad de lo sagrado. En cuanto al miedo a las aguas, Aragorn lo calmará. Aquel loco evangélico que viene a la mente es el de la tormenta en el lago, que aquietó Jesús cuando los discípulos asustados lo despiertan. Pero el sentido más próximo del pasaje con todo es destacar la manifestación del rey que viene a buscar lo que es suyo. El temor reverente ante lo sacro y el rey que vuelve son los temas dominantes entretejidos en el pasaje. Una reyesía abierta a la sacralidad, que dicho sea de paso, en el marco del relato permite su armónica relación con el poder espiritual figurado por Gandalf. Históricamente nunca resultó sencillo establecer esa ordenación, el poder espiritual, el poder temporal. No, fue muy complicado siempre. En la media, bueno, ahora no interesa, pero digamos en la media, cuando interesaba, era difícil armonizar eso, ¿no? Y se suscitaron graves conflictos, aún en tiempos de fe que contaban con la distinción evangélica entre lo que es de Dios y lo que es del César. No vamos a insinuar insensatamente que Tolkien resuelve el problema, pero sí que lo manifiesta y ofrece plásticamente como una imagen de una solución cristiana en su concepción. Es otro eco, ese mutuo respeto de Aragorn por Gandalf y Gandalf por Aragorn. Otro eco, no una receta política, pero que mueve el corazón y marca un rumbo y reafirma la solución clásica. La política es una cuestión fundamentalmente ética. Para los antiguos la política era una parte de la ética, era un capítulo de la ética. Para nosotros es una especie de física técnica del poder, ¿no? Pero si ustedes leen todos los tratadistas antiguos, ¿no?, la ética era la monástica, el tipo solo, la económica, que era la de la casa, y la política, que era la de la polis. Bueno, y era un capítulo de la ética. Ni Aragorn se sustituye a Gandalf, ni Gandalf lo atropella. Y finalmente Gandalf, que representa ciertamente la función sacerdotal, ese pontifical, digamos, de apuente con lo trascendente. La función sacerdotal apunta también en la novela esbozada en Gandalf, misterioso, que nos hace pensar en la gran figura sacerdotal del Antiguo Testamento, Melquisedec, que aparece misteriosamente y no le conocemos autor de días ni morada original. Y a quien comprendemos mejor todavía en esta función cuando vemos a su contrafigura, Saruman, el apóstata, el hombre religioso secularizado, ganado por la pasión del poder mundano y traicionando su misión. Así pues, para terminar, todo esto no está en la obra de un modo ensayístico, ni como un tratado sistemático, ni como una homilía. Está poéticamente aludido y nos llega a la manera de una música lejana que nos conmueve, disponiendo nuestra imaginación, iluminando sin estridencia nuestra inteligencia y enderezando nuestra voluntad. El don que el Creador le da al poeta puesto al servicio de los demás. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesor. Creo que hay muchas preguntas para realizar. Si quiere hacer alguna pregunta, si el profesor quiere te tomar un pequeño café. El profesor, a él le debemos que tengamos la asociación Tolkien Argentina. Bueno, pero es una manera de poder rescatar la obra de un artista desde su corazón y de su esencia. En este momento de tanta modernidad líquida y todo se pierde de sentido y profundidad, creo que también es un placer, por eso el tema de charlas de autor, poder estar con una persona que va formando nuestra cultura desde el hacer y desde el reflexionar y que nos invita a nosotros también a pensar y a redisfrutar nuestra lectura. No hace falta, acá esta charla es informal. Sí, padre, por favor. Yo hago una pregunta que capaz que es recurrente, pero para que necesitas. Dos, mejor dicho. Falta que otro más. Otra, aprovecho. La primera es una crítica que a veces en algún momento católico, todos hacen, es decir, tan cerrado, como tan, tan entre comillas, perfecto en sí mismo, que puede ser un riesgo para algunas personas en quedarse nada más que con eso, con la fascinación de lo simbólico, y nunca ver esta otra fase que te explico recién, ¿no? Y la segunda pregunta, entonces, es más bien, se crea una ansiedad de objeción para que se explaye, ¿no? Sí, sí, sí. Y la segunda es más bien si es recomendable Tolkien para una persona que no quiere, que no es cristiana, que es, o es cristiana simplemente de nombre, está bautizado, no tiene ni idea de quién fue Caín, Abel, Isaac, etc. Entonces, claro. Todo esto y el tipo lo ve como una especie de novela fantástica, hermosa, pero se queda nada más que en eso y como... Sí, sí. No, es muy interesante el planteo, porque mira, ahí habría que ver cada cosa. En primer lugar, como decía San Tomás, lo que recibe, se recibe a la manera del recipiente. Si yo pongo agua de la jarra en el vaso, toma la forma. De modo que no es un sacramento una obra de arte, que obre ex opere operato, porque no es una homilía, quiero decir esto. Entonces, puede haber malas lecturas, de hecho las ha habido, sí, pero de la escritura también, ¿no? Piensen ustedes, qué sé yo, ¿no? La Sagrada Escritura. Un libro, un texto, digamos así, por alto que sea, ¿no? Puede ser mal interpretado o mal leído, claro. Igual que, pero eso se aplica a todas las artes, no sé, la belleza de la música, puede llevar a una especie de idolatría o de placer sensible o de tilinguería intelectual. Está lleno de problemas, pero digamos, en general yo creo que la belleza siempre es recomendable. A una, como usted dice, padre, a un tipo que no puede hacer ese... Eso lo tenemos que hacer nosotros, esa explicitación. La Iglesia Católica pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta, porque desdeñó un poco la batalla cultural, ¿no? Estaba más preocupada, bueno, está bien, a lo mejor por buscar soluciones sociales o por buscar para saber qué cosa, y dejó la cultura en manos del enemigo. Entonces, claro, obviamente no tenemos conciencia de que Tolkien es autor católico como el Dante es un autor católico, ¿no? Ahora el problema es que sea una obra cerrada, lograda, todo, no se puede decir que no abra precisamente pistas a otra cosa, ni que no abra caminos, cualquier experiencia estética, aún en obras que no son católicas, ¿no? Hasta por una cuestión cronológica, como textos paganos, que tienen su parte aprovechable, como bien dice San Basilio, ¿no? En esa carta a los jóvenes, que hay que hacer como las abejas, que no van a cualquier flor, sino que van a determinar y probarlo todo y quedarlos con lo bueno. Toda esta polémica se dio el primitivo cristianismo con la recepción, digamos así, de lo que había de valioso, semina verbi, en los textos antiguos paganos, Aristóteles, no sé, Platón. Así que acá pasa una cosa semejante, no es una... Si yo le regalo un libro a uno para que lo lea, primero tengo que conocer si a la persona le gusta leer o si... Nadie es profeta en su tierra. Mire, cuando yo estaba haciendo la tesis, estaba fascinado, en plena locura, le dije a mi mujer, mira, gorda, tenés que leer esto que te va... Y le di El Señor de los Anillos. Pasaron 5 días y me dijo, mira, Jorge, a mí esto de los enanitos no me interesa, a mí me gustan las cosas más reales. Bueno, y no hubo manera, ¿no? Entonces hay que buscarle por otro lado. Por eso, no, pero también digamos, ese temor sería aplicable a cualquier manifestación artística que pueda tomarse mal. Eso no lo podemos prever. Pero a mí me parece igual que es altamente positivo y que puede hacer mucho bien. Aún la sola frecuentación de la belleza, eso va sedimentando en la imaginación de alguien. Le hace un bien a una persona, a uno, que lea eso y no que vea Tinelli, mejor eso. Ahora, que se puede volver loco, y sí, pero la gente se vuelve loca con todo, ¿no? Claro, interpretaciones exclusivamente, y bueno, y eso es inevitable también, pero se hace en la escritura también. exclusivamente ecológicas, por ejemplo, o exclusivamente así, bueno, ¿qué vamos a hacer? Piensen ustedes que el eco en Estados Unidos, en Berkeley del Mayo francés, era con Tolkien, ¿no? Frodo vive, Gandalf por president, qué sé yo, lo tomaron los hippies, porque veían que, ustedes dirán, lo toman por lo bueno que ellos podían ver, ¿no? Quiere ser rechazo de un mundo totalmente racionalista, pero claro, evidentemente quedarse en eso, o los mismos tipos que se toman el trabajo de las artesanías, y Tolkien, bueno, sí, qué sé yo. Eso es más o menos inevitable, pero hay que correr cierto riesgo. No sé si... gran amigo mío, sí. Tolkien hablaba de esto, del peligro de tanto que una figura sea muy, muy alegórica a claro. La figura, así como que sea muy lejana. Claro. En El Señor de los Anillos, un personaje muy polémico en ese sentido es Tom Bombadil. Claro. Que no terminamos de cerrar. Bueno, qué bueno, porque Tom Bombadil es un personaje extraño. Él mismo dice, bueno, que en todos lados tiene que haber algo que... Pero sin embargo yo creo, ¿no? A mí me da la impresión de que hay una pista para ubicar a Tom Bombadil. Tom Bombadil es un anacronismo, ¿verdad?, en el mundo de la novela, ¿no? Su tiempo ya terminó y tiene límites muy precisos. Y no está como para hacerse cargo del anillo, porque como bien dice Gandalf, o lo tiraría, o no le importa. Que claro, es un... Sin embargo, hay una escena que a mí me parece que es la que da la clave, que es cuando se van a dormir a la noche, los hobbits se van y se quedan Tom Bombadil con Frodo, somnoliento, y Frodo le hace esta pregunta, algo así como, vos... ¿Fuiste porque te llamamos a salvarnos del viejo o fue de casualidad? Y Tom Bombadil le dice esto: yo tenía algo que hacer. Y enseguida dice: juntar lirios de agua para mi hermosa bella de oro. Yo tenía algo que hacer, yo tenía que asistirlos a ellos en el cruce, y después desaparece. De permitirles el cruce del bosque viejo y defenderlo de los tumularios. Ahora, él tenía algo que hacer, y lo hizo bien, porque lo recibió y lo largó sanos y salvos. Pero dice, yo tenía que juntar libros de agua para mi hermosa valla de oro. Esa misión se manifiesta en una actividad sencilla y cotidiana, digamos así, ¿no? Como digamos el cumplimiento. A mí me hace pensar en el cumplimiento del deber cotidiano, gris, oscuro, rutinario. Y sin embargo, bueno, ahí no era movido por... Pero quiero decir, una actividad... Y ahí uno tiene que hacer eso, y ahí en los planes providenciales juega, ¿no? Me parece que ese pasaje es muy interesante, ¿no? No sé, ahora hay que volverlo a ver, pero yo tenía algo que hacer. Entonces, creo que se explica así, porque él... No puede tomar ya parte en la guerra esta con el anillo, ¿no? No, no. De hecho es muy gracioso cuando Frodo se pone el anillo y dice, ¿dónde vas? ¿No? Lo ve, él lo ve, y se lo pone y no desaparece, como diciendo, yo no. Soy yo, ya pasó, mi tiempo ya pasó. Pero todavía queda algo, tenía algo que hacer. ¿Y dónde descubre ese donde tenía algo que... ¿En qué descubre lo que tenía que hacer? Juntando lirios para su hermosa Goldberry, para la enamorada de su mujer, digamos, ¿no? No sé si más o menos. Otra cosa no se me ocurre, ¿no? Ni tampoco vi recogida en la bibliografía en general, ¿eh? Bombadil, pero es encantador, ¿no?, el personaje también. Perfectamente a nivel filosófico, ¿no? Sí. El desarrollo es perfecto, impecable. Como hablabas de con el Evangelio, ¿no? Digamos, ¿qué con el Evangelio puede encontrar en los personajes, digamos, malos, para llamarlo de alguna manera? Claro. Bueno, el mal es, si hay algo que no es Tolkien, es maniqueo, ciertamente, ¿no? Yo en un capítulo acá se llama Adversus Maniqueos, pero porque él lo dice, nada era malo en un principio, pues, Melkor no puede crear, pero puede corromper, me parece totalmente ortodoxo el planteo del mal de él. Y lo ve siempre como, claro, el preferir a sí mismo, la soberbia, el orgullo demoníaco, todo eso que hace bastante eco, me parece a mí, ¿no? Y después la corrupción en cada, como corresponde en cada estamento, diríamos así, ¿no? La corrupción del hombre de lo sacro, en Saruman. Las contrafiguras, la corrupción de él en el ámbito político, vamos a decir así, ¿no? También la... por ejemplo, fíjense ustedes que en algún aspecto Minas Tirith y todo eso alude a la sinagoga, me parece a mí, porque tienen las escrituras, ¿no? Y no quieren entregar el poder al rey que vuelve. Ellos son, no sé, es un senescal, ¿cómo se llamaba? Benetton. ¿No? Es un senescal, está cuidando algo que no es de él y que lo tiene que entregar. Y como en el Evangelio del Señor que se va y no vuelve, tarda en volver, ¿no? Porque en las parábolas de, ¿no?, del Señor que tarda en volver, entonces las vírgenes se duermen, entonces pasa todo lo que pasa. O tarda a los viñadores, ¿no? Les tarda. Acá también tarda en volver y entonces yo me quiero quedar. Me quiero quedar con esto. Me parece que está muy bien trabajado ahí, ¿no? La frase es pride and despair. ¿Qué tiene Denethor? Orgullo y desesperación. Él quiere, parece a mí, el orgullo de la carne, digamos así, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? El orgullo según la carne, por un lado. Y por otro lado, la desesperación. Porque él ve una realidad intramundana, digamos así. No se engaña, el Palantir no lo engaña. Él ve que las fuerzas de Sauron son completamente desproporcionadas, ¿no? Y que no va a ganar. No va a ganar en términos humanos, porque no va a tener soldados. Si hace la guerra contando soldados, hay que contar los soldados, como dice el Evangelio, ¿no? Hay que contarlos, claro. No se trata, pero también hay una esperanza, una esperanza en algo providencial que no tienen estos que cuentan, ¿no? Por ejemplo, Tolkien lo enfatiza muy bien en la reelaboración, o como dicen ahora, resignificación de un tópico que es la descripción de los ejércitos, que arranca con Homero y está en todos, ¿no? La descripción de los ejércitos, ¿no? Están la Ilíada, está en la Eneida, está en el Quijote, burlescamente, cuando Quijote mira los rebaños, y dice, ahí está fulano y fulano y fulano. Y está en Tolkien también, muy brevemente aludida, es cuando Pippin ve la llegada de los refuerzos, que ellos esperan esos refuerzos. Y aquí vienen estos, y al final el príncipe Imrahil, qué sé yo, y todo. Pero hay una nota que suena constantemente, pero son pocos. Hay una desilusión en la recepción de esos ejércitos. Es una descripción de los ejércitos puesta al servicio de que en el plano temporal no hay cómo ganar, ¿no? Y de hecho, Aragorn hace esa cosa espléndida de servir como de carnada, digamos así, sabiendo que no puede ganar. Pero bueno, es una batalla que se gana en otro plano, ¿no? Se gana en otro plano. Se va a ganar de otra manera. Se va a ganar por la humildad de Frodo, por la misericordia de Frodo, por todos los que lo ayudaron, por todos los que se negaron a apropiarse del anillo. Me parece que viene por ahí, más o menos, ¿no? El enamorarse de la propia obra, por ejemplo, cuando pasa a los elfos también, a Feanor y qué sé yo. Me parece que la visión del mal es completamente ortodoxa, ¿no? La acechanza, el pecado, la duda, Boromir que tropieza pero se redime, qué sé yo, en fin, todo eso Ahora, ciertamente, si hay una cosa que no es, es maniqueo, no. Que la materia es mala y eso no. ¿No? Me parece. Bien. Bueno, perdón. Es algo que me surge de la de las cosas que usted estaba diciendo es en cuanto a la pedagogía. Porque todos debemos de crecer en virtud. Y entonces, los que no tuvimos buena educación simbólica, que nada o poco, distinto en cada caso, ¿cómo podemos hacer eso para paliar y arreglarlo un poco? ¿Cómo educarnos bien en lo simbólico? Como usted mencionó por aquí. Mire, por un lado, está muy bien, sí. Por un lado, lo simbólico está en nosotros, forma parte de nuestra herencia, digamos, nuestro cultural, sino es propio del hombre. El hombre es un animal simbólico. Y la manera de ir recuperando eso, bueno, una de las maneras es la buena literatura, ¿no? O el buen arte en general, ¿no? Para el que prefiere las plásticas, me parece a mí que puede ir por ahí, pero está, como es una cosa real, en realidad es símbolo porque la hizo Dios y puso sentido ahí. Yo creo que abriendo un poco el ánimo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo empezar a volver a mirar un paisaje, atento al paisaje en sí mismo, o mirar una obra de arte, o... Me parece que va por ahí, pero cuenta a favor de la recuperación la espontánea tendencia nuestra a eso, que si no se eso, para lograr abolir eso hay que hacer un esfuerzo, al revés, para anular la conciencia simbólica. Así que todos la tenemos prácticamente latente y es cuestión de dejarla aflorar, ¿no? Ver como decía Aristóteles, las relaciones entre las cosas, la vida está cargada de símbolos, ¿no? Me parece que la pedagogía sería esa. Y en el caso de estos autores, como Tolkien, Lewis, y hay otros, Chesterton, qué sé yo, la frecuencia de ellos, para los que les guste leer, los van a reinstalar en. Le va a permitir recuperar esta dimensión que han perdido. Ahora, recetas así muy fáciles no hay, ¿no? Ciertamente, me parece a mí. Pero insisto, yo creo que la confianza que uno tiene que tener es que básicamente la realidad es así. En las cosas hay un sentido previo a nuestra consideración. No como piensa el hombre moderno que es él el que confiere el sentido. Ahí se libra la batalla, me parece a mí, ¿no? A ver, hay un sentido... las cosas o el sentido se lo pongo yo, por ejemplo. Entonces, pues yo me puedo inventar el género o hay un sentido, ¿no? ¿Puedo inventarme un género para mí? No, digamos, ¿no? Puedo tener problemas, puedo tener desajustes, pero inventar o puedo poner. Ahora se usa mucho, por ejemplo, en los estudios literarios, la producción de sentido. Y a mí me suena un poquito mal porque no se trata de que el escritor produzca, más bien descubre, no sé si se acuerda. Más bien descubre una cosa que estaba antes de mi consideración, eso está ahí. No sé si le sirve para algo o... Sí. Con mucha paciencia, ¿no? Bien. Hay un tema interesante hoy, antes de que vos hablas en Narnia, es el tema de, por un lado, lo que es la magia, al llamar, y para las fuerzas sobrenaturales, digamos. Es decir, los elfos no tienen magia, pero tampoco hay como un poder de dado. Mucha gente piensa que tal vez en todo el bien es como, no sé, Game of Thrones, por ejemplo. ¿Cómo? Es como Juego de Tronos, por ejemplo. ¡Claro! Ahí tiene. Y el tema de la magia, de hecho, cuando uno lee Tolkien, tanto si ahí o cuando lo digo, lo que sea, no hay una magia, digamos, no es un relato de magos. Claro, porque ahí ellos estudiaban muy bien y conversaban y discutían en los Inklings y todo eso, el problema de lo que ellos llamaban goetheia, que es una actitud dominadora, de buscar en la, digamos, ¿no? Imponer algo, lograr un resultado. En cambio, Tolkien explica muy bien, y como, y bueno, esto no es magia como en ese sentido, sino es una profunda comunión con lo natural, todo eso lo de los elfos, o la curación con la hierba, o el poder que tiene el rey de curar, que no es mágico en el sentido así más bien la magia en ese sentido la condenan, ¿no? Porque lo otro lo que es un dominio despótico y brutal sobre la realidad que podrían tener estos personajes espirituales, digamos, en su origen caídos, que como Sauron, ¿no? Pero que los otros no pueden usar y ahí está bueno, también el aspecto fantástico, pero por ejemplo en donde está muy bien tratado esto es en la horrenda fortaleza de Lewis, cuando aparece Merlín de nuevo, ¿no? Reaparece Merlín, está muy bien explicado eso. Y cómo los malvados tratan primero por el camino puramente racional, digamos, dominar, porque lo que ellos quieren es dominar, con la ciencia y eso. Pero también saben que hay unos saberes antiguos que se han perdido y que si se pudieran recuperar, digamos, de algún modo, ese casar, digamos, la ciencia moderna es lo que tiene de peor, o la técnica moderna con los restos de magia antigua, que son en realidad cultos diabólicos más bien, ¿no? No son poderes que un tipo tenga para transformar eso, no. Me parece que Tolkien también lo trata muy bien y hay referencias concretas, así es lo que vos llamarías, no. Gandalf no hace eso, digamos, me parece, ¿no? Ahora, el mundo de lo férico, bueno, pero eso es una cuestión también, digamos, es simbólica, es símbolo de otras cosas, ¿no? Como el herrero de Boto Mayor, eso tiene mucho que ver con la artesanía, con los secretos y el no enamorarse de la propia obra, el saber entregar, el saber de despegarse y todo, me parece que viene por ahí, ¿no? Lo de Juego de Tronos, que usted dice, yo lo vi un país, me parece espantoso, es una especie de Tolkien sin trascendencia, ¿no? Es una mera física política todo ahí, no habría ética, me parece a mí. Ahora, el tipo evidentemente tiene un conocimiento de la Edad Media, tiene el autor. Pero me parece lo anti-estos, sería la absoluta clausura acá en el Allende, ¿no? Una transposición así, con algunas cosas raras, pero no hay una referencia a lo trascendente, ni hay una mirada ética de la política. Es un juego de tronos, juego de poder, digamos así, y nada más. No sé yo después si habrá mejorado. Pero en Tolkien yo creo que si uno lo lee de pasito, tranquilo, las veces que refiere a lo mágico, se ve esto que él quiere decir, ¿no? Y los magos aquel son criaturas angélicas, digamos así, de los cuales Gandalf es el que uno apostata, digamos así, ¿no? Pero en fin, lo voy a volver a ver. Siempre la discusión sobre la magia me pareció no muy relevante, no demasiado relevante en Tolkien, ¿no? y en Lewis tampoco, pero ellos mismos la plantearon y tienen explicaciones muy razonables, me parece. Vamos a descansar. A leer. Intentarse leer. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.